Buenos días. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia a esta rueda del año, que yo creo que será la primera rueda del año 2013. En la mesa pues está Gema Jimeno, que fue concejala de la Feria del Perro y colaboradora actual de la Feria del Perro. David García, también uno de los pioneros de la Feria del Perro, gran colaborador y por supuesto, a disposición del Ayuntamiento de Archidona y de la Feria del Perro para organizar este evento tan importante para nuestra ciudad. El motivo de la convocatoria es que se va a celebrar, ya comenzamos con las actividades de la Feria del Perro, y se va a celebrar lo que es una selectiva andaluza, una final andaluza de pruebas HIPO, 2013. Va a tener lugar a lo largo del 19 y 20 de enero en el campo de fútbol de Archidona. ¿Estas pruebas en qué consiste? David, que es el especialista, ahora lo comentará con más detalle, pero yo anticiparos en ese sentido de que son unas pruebas de rastreo, de obediencia y pruebas de protección que van a desarrollar los perros, van a ver y van a evaluar todo este trabajo y todas las cualidades que tienen estos perros, y desde aquí irán al campeonato nacional. Tenemos el año pasado, que fue la primera selectiva aquí en Archidona, pues tenemos una buena noticia, que Mónica Sánchez participó en esta final de Andalucía y luego quedó campeona de España, ¿no? Por lo tanto, el año pasado se inicia esta prueba en Archidona con una participación importante y además con unos premios importantes conseguidos de la gente que se clasificó con sus perros aquí en Archidona. Deciros también que con esto iniciamos ya trabajo y la puesta en marcha de lo que es la Feria del Perro del 2013, que posteriormente pues iremos ya planteando los temas en Fitur y demás, pero ahora nos vamos a centrar en esta prueba tan importante que va a permitir a los perros que participen el poder acceder a ese campeonato de España. Yo le paso la palabra a David para que él ya termine concretar y de ampliar la información. Pues nada, comentaros, este son deportes con perro, que son unos reglamentos tipo policial. Lo que los aficionados que quieran acompañarnos estos días, lo que la organización de la competición, el día 19 se desarrollan los rastros. Los rastros son una búsqueda de un pequeño objeto que se deja en unos 600 pasos y el perro tiene que identificar tres objetos que deja un extraño, ¿vale? Eso ya es parte del reglamento que indica primero el rastreo. Luego tenemos la fase, que eso se desarrollará el sábado por la mañana. El sábado por la tarde se desarrollarán los entrenamientos oficiales de obediencia y protección para los perros que compiten en la prueba. Y el domingo por la mañana es cuando se centra la competición, digamos, más vistosa, donde os invitaría a que asistáis, que es la parte de protección y de obediencia. El reglamento de obediencia, pues se busca a perros que muestren mucha alegría, mucha compenetración y muchas ganas de agradar al dueño, desarrollando una serie de ejercicios bastante complicados que ya veréis allí, ¿no? De ejercicios de seguimiento, llamadas a distancia, ejercicios de cobro de objetos y ejercicio de cobro de objetos con saltos. Y luego ya la siguiente fase de este reglamento es lo que se llama protección. Y la protección o defensa del dueño, pues es, digamos, la parte más espectacular de todos estos deportes, pues porque es donde se valora la verdadera calidad y la naturaleza del perro y su equilibrio, tanto como para ser un perro muy obediente, muy tranquilo y meticuloso en el rastro, muy obediente en la obediencia y muy fuerte y muy contundente contra el malhechor en la protección. Entonces el sábado nos ajustaremos un poco a las condiciones climáticas, pero nuestra idea es empezar las obediencias aproximadamente a las 9 de la mañana. Si vemos que hace mucho frío, pues lo retrasaremos un poquito. Ahí es donde más invitaría a la gente. Por supuesto, el sábado por la tarde también podréis disfrutar de los entrenamientos oficiales, que también a los que seáis aficionados a los perros, pues veis un poco no solamente la ejecución final, sino un poco cómo se enseñan esas cosas en los perros, ¿no? Para que veáis que realmente todo está basado en mucha motivación, mucho juego y mucho afecto entre el perro y su dueño. Y bueno, nada más, agradecer, contaros que esto es el Campeonato de Andalucía. Queremos que se instaure como Campeonato de Andalucía. En realidad su verdadero nombre es Selectivo de Andalucía, que nos permite a los perros que obtienen buena puntuación acceder al Campeonato de España, y los mejores 5 del Campeonato de España pues tienen la opción de saltar al Campeonato del Mundo. Nosotros desde nuestro equipo deportivo daros muchísimas gracias a todo el ayuntamiento y al pueblo de Archidona por vuestro apoyo, porque son este tipo de deportes son deportes con mucha trascendencia, pero por desgracia no son tan conocidos, y si lo exploráis un poco veréis que son realmente bonitos y se pueden conseguir cosas increíbles en los perros. Y por último, contaros que el año pasado fue la primera vez que se hizo en Archidona. Todo el mundo se quedó encantadísimo de la organización y de la estructura que se nos aportó desde el ayuntamiento, y este año hemos duplicado el número de participantes, e incluso tenemos participantes que vienen de Barcelona, de Valencia, de Murcia y bueno, ya de todas las regiones de Andalucía. En principio, si no hay pues luego alguna pequeña baja, tendremos 14 perros de alta competición, que ya quiere decir que es muy, muy complicado reunir tantos perros de este grado 3 del hipo, que es lo que veréis en la competición, de lo que yo recomiendo sobre todo el domingo, ¿de acuerdo? Y con eso pues espero que animaros a que vengáis y que estaremos encantados los que estamos allí en la organización, pues de a cualquier persona del pueblo pues de explicarle un poco cuáles son los fundamentos de este deporte. Sí, antes de pasarle la palabra a Gemma, me voy a permitir que bueno, en ese sentido agradezca también a la escuela Ekercu y a David García pues la colaboración y en la organización de esta selectiva andaluza, y por supuesto comentaros que es una prueba que tiene un carácter oficial dentro de lo que es la Real Sociedad Canina Española. Quiere decir que estamos hablando también con el respaldo y la colaboración de la Real Sociedad Canina Española, que es uno de los pilares fuertes de la organización de la Feria del Perro de Archidona. Le pasamos por la palabra a Gemma para que... Bueno, después de lo que han hablado mis compañeros, realmente poco más se puede añadir. Lo que sí es, me complace decir que es muy grato ver cómo la Feria del Perro en estos años ha avanzado y se está conformando en algo verdaderamente importante dentro, no solamente de Archidona, sino fuera de Archidona. Es decir, en la prueba tenemos que en esta prueba vienen gente de otras partes y en la feria talmente dicha también, con lo cual eso es un... Para mí es un placer, y creo que para el pueblo de Archidona también debe de serlo. Es decir, que de todas maneras también muchas gracias por el apoyo del pueblo, porque sin ello no se conseguirían estas cosas. Y poco más que añadir, que mis compañeros ya lo han dicho todo. Feliz año a todo el mundo 2013. Claro, que no haya visto. Pues nada, aprovechamos esta primera rueda de prensa también pues para felicitar a los archidoneses. A los archidoneses que no hayamos visto el personalmente. Nuevo, exactamente, del año 2013. Paco, yo tengo una pregunta. En relación a la pasada edición, ¿qué os gustaría mejorar y qué nuevos sectores te gustaría subrayar que van a ser un poco más novedosos, atractivos en este encuentro de Bueno, para nosotros, y aunque sea volver a redundar en esta prueba, el año pasado ya fue un logro bastante importante para la Feria del Perro el contar con esta prueba selectiva, con esta prueba de élite, de estos perros que son perros que incluso después tienen una aplicación muy práctica, ¿no? Porque son perros que van para la policía, el ejército, para las personas necesitadas de la colaboración del perro. Por lo tanto, importante, y seguimos potenciando y apostando por esta selectiva. El año pasado se nos quedaron un par de cosas en el tintero, porque se ponía en marcha el primer canicross de Ciudad Archidona, pero el tiempo no acompañó y no se pudo desarrollar. La feria de muestra el año pasado pues tuvo una importancia bastante grande, quiere decir, se amplió en número de stands. Vamos a seguir apostando por esa feria de muestra, por ese ampliar ese número de stands en ese sentido. Se mantienen pues todo lo que es los campeonatos, los concursos nacionales, las monográficas, pues se mantienen más o menos con el mismo tipo de perros que van a asistir, con el mismo funcionamiento de los aficionados que van a a venir a participar con sus perros y demás, ¿no? En ese sentido. Tenemos que seguir dando ese salto de calidad en la feria, quiere decir, la feria de cuando estaba el recinto antiguo a lo que hemos conseguido ahora con el nuevo parque del recinto ferial, pues se ha dado un salto bastante importante, ¿no? Pero tenemos que seguir profundizando y tenemos que seguir trabajando para mejorar esa calidad de la feria del perro. Hay que trabajar también en el tema de los aparcamientos, quiere decir, son mucha la gente que viene en ese sentido y hay que seguir trabajando porque mejorar todas las condiciones de aparcamientos con objeto de que les sea más fácil a la gente, a los que nos visitan, el poder llegar hasta la feria del perro. Aprovecho la ocasión para decir que bueno, que está habilitado lo que era aparcamiento del antiguo recinto ferial y que había servicio, el polígono industrial y demás, y que había servicio de microbús desde esos puntos hacia el lugar de la feria, ¿no? Pero quizás tenemos que ir planteando el conseguir más aparcamiento. Y hay una novedad que nos gustaría también comentar, ya aprovechamos, para este año, para esta próxima edición, que ya sería el 21 edición, 21 años de Feria del Perro, que es la primera concentración canina Castillo de Archidona. Quiere decir, la idea que hemos estado trabajando, incluso con David, la primera reunión que tuvimos para empezar a hablar de esta selectiva y demás, pues surgió la idea, estuvimos hablando de esa primera concentración canina Castillo de Archidona. Va a ser un evento muy interesante porque será en vísperas de la feria. La idea es concentrar a la gente con sus perritos en el Molino Don Juan, desde ahí, por el Camino de la Olla, acceder a lo que sería el Castillo de Archidona, ver lo que es la ermita, mezquita y el recorrido por las murallas, que ya se ha finalizado el recorrido por las murallas, y volver de nuevo al recinto ferial. ¿Esto qué significa? Pues que cualquier persona, desde los niños, los mayores, cualquier persona con su perro, porque no va a ser ni una carrera ni nada, sino que va a ser una ruta de senderismo para conocer el Castillo de Archidona. Y vaya asociado a lo que sería pues esa ruta de naturaleza, porque vamos a estar en medio de los olivares de Archidona, en medio del Pinar, del parque periurbano de Archidona. Por otro lado, una ruta histórica, porque vamos a hablar del Castillo de Archidona y vamos a enseñar el Castillo de Archidona, y por supuesto una ruta de leyendas, ¿no? Porque a lo largo del recorrido vamos a ir hablando de esas leyendas que son referentes de Archidona, ¿no? Por lo tanto, va a ser una novedad que creemos bastante importante. David, sensibilización con referencia a las mascotas, ¿no? El año pasado apostasteis mucho en esa dirección, donde dijisteis hasta la saciedad, ¿no? Que un perro es una responsabilidad y lo que conlleva a sí mismo. ¿Qué te gustaría a ti este año en esa dirección? Volver a insistir de cara a la gente que quiera. Bueno, ya sabéis que dentro de las actividades que desarrollamos, nosotros siempre pensamos que siempre la gran apuesta es la educación y incidir en los talleres que desarrollamos con los colegios de Archidona, pues para que los niños de Archidona, yo pienso que son privilegiados en ese sentido, porque llevan año a año una información sobre ese manejo responsable de los animales de compañía, de realmente la responsabilidad del trato hacia el perro. Nosotros le incidimos mucho, en realidad el disfrute del perro no está en tratarlo como otra persona, sino que el disfrute del perro está en tratarlo como un animal que nos acompaña y que tenemos que hacer el esfuerzo de entenderlo y de respetarlo en sus aptitudes naturales. Bueno, aquí en sitios que tenéis tanta naturaleza alrededor, pues es una cosa relativamente sencilla, pero nosotros siempre insistimos mucho en esa idea del cuidado no solamente físico, sino psicológico hacia nuestras mascotas. El cuidado psicológico para nuestras mascotas siempre ha sido, los perros siempre lo hemos tenido con nosotros para hacer cosas, ¿no? Entonces, la representación de esa expresión es lo que son estos deportes que intentamos difundir y que nosotros los practicamos porque nos apasionan y porque es la forma de disfrutar de tu perro, ¿no? No es solamente hacer un deporte, sino es un deporte en complicidad con tu perro. Tanto las cosas de caza como las cosas de obediencia y protección que desarrollamos nosotros, ¿no? Y el aprovechar esta concentración, sobre todo, pues para difundir más incluso esa idea de relacionarte con tu perro, ¿no? Tu perro no solamente como un objeto estético ni como una expresión de compañía, sino como una forma de desarrollarnos como en la relación en nuestros perros y nosotros como personas, ¿no? Entonces, ese intentaremos que en este camino haya pequeños puntos de información, tanto de la estructura histórica que Paco nos va a hacer disfrutar, como pues ya pequeñas informaciones pues desde alimentación. Bueno, ¿sabes? Aprovecharemos que sea realmente formativo y un paseo súper bonito por lo que nos planteaba Paco. Y bueno, incidir mucho en esa idea, ¿no? No solamente del perro como cuidarlo, sino disfrutarlo dentro de su naturaleza como perro. Vale,